de sentir y como compartir con el público la parte de dentro del artista o de las personas, la que no se ve. Entonces me pareció como interesante mostrar la parte de eso, de dentro, de la gente que lucha por sus sueños, por conseguir sus objetivos. Entonces, bueno, se ocurrió todo y yo quería que fuese comiendo, porque en mi vida la comida ha sido muy importante. ¿Por qué? Porque mi madre, siempre desde que yo era chiquitita, muchos hermanos, ¿no? Mi padre murió, entonces ella siempre me sentaba en la mesada de la cocina para controlarme. Acá estamos en una cocina. Exactamente. Así que estás en la aquí, mesada de vuelta. Exactamente, ya estoy subida en la mesada. ¿Eh? Ahí va. Ahora falta mi madre. Ahora falta tu madre. Pero, y entonces ella me cantaba mucho mientras yo la había cocinado. Yo también a ella, me enseñó muchas canciones. Y es como, también es un homenaje a mi familia, a la familia de todos. Es exactamente el origen, vos sabés, de este programa. Era eso, el origen a todas las personas, los hombres y mujeres que formaron nuestra vida y que con esos sabores nos fueron transmitiendo la esencia de lo que somos, porque cada sabor es una memoria. ¿Y sí? Si yo te digo ahora un sabor con memoria en este minuto, ¿qué se te ocurre? Hombre, pues yo al ajillo. Y entonces, ¿qué te parece si lo cantamos? ¿Tenés ganas? Vámonos. Yo me lo guiso, yo me lo como, Teatro La Comedia, desde el 9 de enero del 2015, Rodríguez Peña 1062, ahora en vivo acá, en la Cocina del Sabor. Vamos allá, ya estamos, chiquillo, que toma. Ay, tienen en caí, que ni la hambre la vamos a sufrir. Ay, que mire usted qué gracia hay en este país. Ay, dicen que van a poner, hay una fuente luminosa en un cartel que diga, yo vendo a mi niña y hermosa. Ay, poner caray, caray, caray. Mire usted qué gracia tienen en Cai, que ni la hambre la vamos a sentir. Que mire usted qué gracia, pi papá. Bravo. Uno quiere más enseguida. ¿Los músicos son argentinos? Sí. Y rápidamente, ustedes también tienen, acércate a algún micrófono, así me contestas. ¿Y ustedes también tienen historia con la comida? Digo, hay las cosas que te gustan, te las traducís en música, por ejemplo, ¿te llenan un poquito el arte? Por supuesto, claro, sí. A ver, una, decime una. Los recuerdos, sí. Bueno, a mí, yo soy ahora, estoy en una etapa de arroz integral. ¿Dónde habrás estado antes? Me está haciendo macrobiótico, yo vengo a hacer pollo al ajillo, aceite de oliva. No se puede. Me bajaste la libido. Claro, lo que pasa es que estoy en una etapa de trabajito macrobiótico. Pero por supuesto que cada tanto, inevitablemente, algún asado, como se dice aquí, me clavo. Claro, un asadito macrobiótico. Claro. Bueno, ok. Pero me encanta. Pero te encanta. Mi familia en realidad son una mezcla de españoles e italianos. Mm. Así que yo recuerdo, por supuesto, los domingos italianos con mucha gente comiendo fideos, comiendo ravioles, comiendo esas cosas. ¿Hacías música cuando terminaban? En mi familia era muy eso, en mi familia de San Luis, era muy eso. Muy, se terminaba el asado Y pimba, pelaban la guitarra y no sabías cómo terminaba eso. Claro, después se comía, seguía comiendo el asado frío y ahí va. ¿Ustedes también? ¿Tu familia? Y un poco, claro. Lo que pasa que de la parte de mi familia, de mi padre, mi abuela española era más por el lado de la cosa española. Y después, claro, como la mayoría de los argentinos, yo soy una mezcla de italiano y español. Todo, sí. Pero tuve la suerte de aprender muchas cosas cuando chico, que me fui a Mendoza. Y aprendí el folclore de aquí en esas... En Cuyo, que es una maravilla. Escuché la tonada por primera vez y me puse a llorar. No me lo podía creer. Digo, no puede existir una música más bonita en más nuestro dulce. País. Es absolutamente no dulce. Un poquito triste para mí, que soy así como de... Yo vengo del palo de Carmen. Vamos para Mejillo, vamos para arriba. Qué sé yo. Pero es maravillosa. Sí. Pero... Ahora, en esto que somos mezcla de todos, también hay mezcla de las comidas árabes y los sabores árabes, y qué hablar de los españoles con las comidas árabes. Y entonces yo creo que el señor Javier Turco Mojat, ¿no sos vos? ¿Quién es? ¿Qué está? ¿No está hoy acá? Bueno, tenemos una percusión que es Javier Turco Mojat. ¿Él quién es? ¿Él cómo es su nombre? Él es Pablo Alessandro, otro percusionista. ¿Y Alessandro? No puede, nuestro turquito, pues me lo traigo a él. El turco trabaja con Paz Martínez y a veces tiene alguna girita que tiene que... Acércate al micrófono porque entonces me vas a hablar vos de tu comida preferida con ese apellido. ¿Va por lo italiano o qué? No, creo que son españoles, pero también, por parte de mi bisabuela. Creo que eran de Asturias, no sé bien. ¿Alguna comidita preferida que dejes en esta cocina? No, yo soy muy muy argentino en eso, milanesa y milanesa y puré y gracias. Milanesa. Milanesa con puré y gracias. Claro, tiene que ser un poquito más original. Hay que buscar. Para mí lo original es la milanesa con puré. No hay ahí va, cosa. Aguante la milanesa y me hace con la manito. Aguante sí, la milanesa con puré. Y me hace con la manito. Carmen, ¿cuánto tiempo llevas con este espectáculo? Porque se te ocurrió hace 10 años, ¿dónde lo inauguraste? Míralo. Acércate al micro. Lo estrenamos el año pasado en el Teatro del Damero, el teatro de Gina Piccirilli, la directora, en abril. 4 de abril arrancó, estuvimos como 5 meses ahí. Luego de ahí nominaron a los premios Hugo como unipersonal musical y de ahí nos fuimos ahora a la comedia. O sea, es como la segunda temporada. Espectacular. Y bueno, la verdad es que estoy muy agradecida. Como... ¿Por qué estás acá, en Argentina? Ay, ¿te lo cuento? Sí. ¿Quieres que te lo cuente de verdad? Sí, sí. Por amor. Por amor. Pues que... Claro. Por lo que nos venimos muchas. Claro, y muchos se van. Y muchos se van. Y muchos viven en otros países por la misma razón. ¿Por amor? Sí, vine porque en su momento me enamoré de un argentino. Y cosa que estoy muy agradecida, porque también gracias a ese amor yo vine a esta tierra, ¿no? Y, o sea, fue como abrió una puerta. Impulso para que se abrieran aquí otras puertas. Pero después te dieron ganas de quedarte. Sí. Eso es fantástico. También voy, porque se fueron dando las cosas en el trabajo y todo, también colaboro con una asociación, con los indios Qom, en el Impenetrable. Sí, sí. Y cuando fui la primera vez a trabajar con los nenes, la escuelita, como con la pobreza a través del arte, rescatar cultura, como que me hizo un clic y sentía que tenía como que estar aquí un tiempo. Una, por ese amor-desamor, curarlo. Curarlo. Ahí va. ¿No? Otra con todo el campito, así que se estaba abriendo en mi trabajo personal, más allá del amor o no, una sigue, tiene que seguir. Exactamente. ¿No? Entonces, y esto con la comunidad Qom fue como decir, ¿dónde voy a ir? Si es que yo tengo que liberarme, sanarme, y esta tierra también te ofrece... me estaba ofreciendo y me sigue ofreciendo como la oportunidad de descubrir, ¿no? Y de conocer otra cultura. Entonces, muy lindo. ¿Y te quedaste? Y aquí estoy, en el presente. ¿En qué lugar de Buenos Aires vivís? ¿Qué barrio? Villa Crespo. En Villa Crespo. Muy bien. Vamos, muy bien. Que nos vamos, vamos todavía. Yo vivo ahí, en la frontera. La frontera entre Villa Crespo y Palermo. No, vos estás en Villa Crespo, totalmente. Estás totalmente. ¿Qué otra cosa tenemos ganas de cantar? Vos decís lo que quieras y... No sé, ¿qué queréis? Flamenco, de aquí, flamenco, de así. Lo que quieras, flamenco, cumbia flamenca, lo que quieras. ¿Tú qué me quieres tocar los músicos? ¿Qué queréis? Uy, eso no ha sonado. Bueno, que se pueda tocar acá, se me ocurre a mí, en público. Como mi amiga Carmen, ha estado bastante tiempo aquí, ha aprendido cositas nuestras también. ¿Ah, sí? ¿Aprendió tango? Decime que sí. Un poquito, ¿no? A ver. Bueno, he aprendido. A ver, vamos. No, con mucho respeto, porque... Ahí va. Ea. Quiero emborrachar mi corazón para pagar un loco amor que más que amor es un sufrir. Ay, aquí vengo para eso, ay, a borrar antiguos besos, ay, de los besos de otra boca. Si tu amor fue flor de un día, porque causa siempre mía y esta cruel preocupación. Ay, quiero por los dos mi copa alzar para pagar mi obstinación y más la vuelvo a recordar. Nostalgia de escuchar tu risa loca y sentir junto a mi boca y como un fuego su respiración. Angustia de sentirme abandonada y pensar que otro a su lado y pronto, pronto me hablarán, amor. Hermano, ay, yo no quiero rebajarme, ni pedirte, ni rogarle, ni decirle, ay, que no puedo más vivir desde mi triste soledad. Veré caer la rosa muerta. ¡Ea! ¡Que mire usted! ¡Ama flamenquito, flamenquito, flamenquito! Parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con su pálido reflejo hondas horas de dolor. ¡Ale! Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve ya al primer amor. La quieta calle donde le codío, tuya es su vida, tuyo es su querer. Bajo algún lado, mirada a las estrellas, que con indiferencia, ay, hoy me ve volver. Volver con la frente marchita, la nieve del tiempo platearon mi cielo. Sentí que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada y errante en la sombra te busca y te nombra. Viví con el alma aferrada y a un dulce recuerdo que lloro. Quiero compartir a ustedes que del otro lado toda la radio que está hoy trabajando el domingo van asomándose y bailan y sufren y se ríen y divierten y todo junto con esta extraordinaria mujer que es Carmen Mesa, que vino por amor, que enamoró a un argentino cocinándole pollo al ajillo. Y que eso dice tu gacetilla, mirá. Eso dice tu gacetilla, yo te creo. Yo te creo. No va a dar de sí la historia. Bueno, si vos querés contarla, yo soy todo. Ido. El escenario es una cocina. El escenario es una cocina y dicen que entre cazuelas, cucharones, aceite de oliva y ristras de ajo, el espectador puede viajar por ilusiones, amores, desamores, olores y sabores. Carmen Mesa, yo me lo guiso, yo me lo como, en Rodríguez Peña 1062. Sí, por favor, que la niña española cante, te lo pido yo, que es una copla española antigua. Eso era lo que quería solicitar, por favor. No sé cómo se llama, pero por favor, es una niña española que está cantando en el programa ahora. Espera. Yo no me di cuenta. Un tono más bajo. Pues escuchamos otro mientras ensayan. Dale, dame otro mensaje. Sí, por favor, que la niña española cante. Un beso muy grande para la chica española, Miguel, acá del Garafate. Suerte. Te es un corazón muy grande. Listo. ¿Estamos ya? Más bajo tampoco puede ser. Vamos, vamos. Estamos así, como en el VIP más total. Yo no me di cuenta. ¿Ya? ¿Sí? Ya, pues venga, vamos que nos vamos. Ahí va. Yo no me di cuenta de que te quería desde el mismo día y en que te perdí. Y vi claramente lo que te quería cuando ya no había remedio para mí. Llévame por calle de hiel y amargura, por mel y gajura y hasta escúpeme y échame en los ojos y un puñado de arena. Mátame de pena, pero quiéreme. Mira que pa' mí en el mundo no hay nada más que tú, y que me sacas y se queden sin niño. Es que no me las entera. Bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravísimo, bravo. Una pinceladita. Por acá tuvimos el lujísimo de que pasara en este cierre de ciclo. Igual quédate, ¿eh? Porque nada consta que no volvés a hacer alguna pequeñita cosa. Carmen Mesa con su equipo, con Héctor Romero, con Javier Tuco Monjat y con Pablo hoy en la caja. Están en el Teatro La Comedia, viernes y sábados a las 21:15. Rodríguez Peña 1062 y el teléfono para sacar ya las entradas es 4815-5665. 4815-5665. Quiero decir que estuve allí y que es verdad que cocina, que durante toda la función baila, canta y cocina un pollo al ajillo espectacular. ¿Cuántos ajos le pones? Como 5 cabezas de ajito. ¿5 cabezas de ajo para cuánto pollo? Como la pechuga de 2 pollos. O sea, todo el teatro huele a ajo. Y fui con nuestra compañera Julia Boulan y realmente creímos que de verdad cocinaba, porque al principio ella no está mostrando el ajo y el pollo. De repente destapa una olla y se llena todo de humo. Y al final de la función convida a todo el mundo este maravilloso pollo al ajillo al que le agrega vino blanco, que está realmente exquisito. Gracias. Muchísimas gracias. Vamos a un cepa y volvemos con la cucharita.